sintiéndolo mucho, no hay texto para empezar el programa como siempre hemos hecho. ¿El por qué? Pues porque hasta hace una hora no sabíamos que íbamos a hacer este programa. Porque lo hacemos en un día como hoy, donde todo el mundo está de fiesta y despiporre. Porque solo por mostrar un poco de repulsa y otro mensaje diferente de lo que se está dando ahora mismo, con las campanadas, toda la mierda que lleva la Navidad y todo eso, por eso estamos aquí, para protestar. Protesta Ruido, y esto es Amantes del Ruido. Y cogemos todo, porque hay que coger mogollón de cosas para hacer que durante este espacio de una hora y algo así, que como sabéis, todos los jueves hacemos desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Pues eso, en este cacho empieza Amantes del Ruido, y también pues saludar a la gente que nos esté oyendo ahora por la tarde en reposición, porque mañana nos ponen de 2 a 3 o algo así. Y para que no falte nada más, hoy también, pues, está lloviendo. Lo cual no hace que estemos por aquí, como desde hace un montón de años, y seguiremos estando hasta que podamos, hasta que la salud nos permita, para meternos con mogollón de gente, decir cosas y lo que vosotras queráis, porque hay dos teléfonos a vuestra disposición, el 391-5721 y el 391-2016, para decir lo que queráis, y hoy más que nunca, si queréis, los podéis utilizar. Y comentarte que si tú te has equivocado de emisora y lo que buscas es el cotillón, la fiesta, donde hay una entrada de 10.000 pesetas para despiporrarte y pasártelo bien cuando te mandan, este no es tu programa. We'll be right back. Tampoco es que queramos llevarle la contraria a todo el mundo y porque todo el mundo esté de fiesta aquí y queramos estar tristes, pero lo que sí que no encontramos es motivos por los cuales hoy hay que ir todo el mundo de fiesta, desfasarse y todo este rollo. Y por ello pues nos ha parecido apropiado empezar el programa de esta última noche del año 98, creo que era, pues con la gente de Zorn, esto que estabais oyendo, un grupo con una canción súper larga que alguna vez creo que hemos puesto al final de algún que otro programa, pero hoy pues eso, nos ha apetecido empezar con ella, sobre todo por si hay gente ahí fuera pues que le ha sentado muy bien, por las circunstancias que sea y en las que se vea envuelta, que en estas fechas todo es consumo, todo es comprar, todo es felicidad, pero se olvida muchas veces de las personas y de sus sentimientos. También comentar varias cosas que se han pasado un poco. Lo primero, que esto es Radio Clara, Libre Libertaria, que estamos en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Eso, esta radio en la cual creemos que a lo mejor es una de las pocas que no ha hecho las campanadas en directo, ni las harán diferido, claro. Y también decir que con la gente que hemos empezado al principio para soltar un poco de nuestra rabia era la gente de Uranus, una peña de Canadá, que eso nos ha ido acompañando pues en los primeros compases de este programa. Y lo que vamos a intentar pues es eso, que paséis un ratillo bastante agradable por ahí fuera, poniéndoos musiqueta, no hablando mucho. Y eso, a llevar lo mejor posible pues este horario, desde las 12 un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y también pues comentaremos algunas cosas de este año, pues por estar a la altura de los grandes medios. Y por ejemplo, pues vamos a comentar un grupo que sacó un trabajillo bastante interesante que nos parece apropiado reseñar y que salió allá por mayo o por ahí y que sonaba tal que así. Acabando 20 dagas rabiosas, rueda caliente, así reviente. Recuerda, allá abajo no engorda a nadie. En recuerdos, un infierno, la casa, la mesa, el nicho, la fosa, donde el día del beso final y los suyos iréis a parar. Y eso, este trabajillo era la gente del corazón del sapo, que descargaba una nueva piedra en este disco Fuego al cielo de los cuervos. Un grupo que también, por cierto, estuvo tocando por aquí por Valencia en dos ocasiones, una en julio y otra también por julio o principios de agosto, y que eso, estuvieron por aquí pues mostrando todo lo que esta peña puede dar de sí. Y mira que hay golpes que dan día a día, pero hay que devolverlos. La misma vuelta. Y también pues nos viene a la cabeza cómo ha acabado este año, que tampoco es muy diferente de otros años. Nos referimos, claro está, a los bombardeos de Estados Unidos e Inglaterra sobre Irak, ya que en cualquier año habrá guerras porque hay mucho dinero por medio y todo este rollo. Y es que las armas dan mucho dinero y el poder también y el control y todo lo que queramos. Y Estados Unidos, pues ya sabemos lo que hace. Así que lo que vamos a hacer ahora, como este tema está un poco así por ahí saliendo y además como ha salido lo de Irak y eso, porque vamos, la caña que han dado y las cosas que han dicho es muy fuerte. Y eso, lo que vamos a hacer es poneros a una canción que está grabada en directo en Barcelona, que habla sobre este tema de la venta de armas y que quizás alguno y alguna de vosotras conozcáis por ahí fuera. La gente se está matando a tiros. Uno contra otro, a ver quién gana. El que de verdad gana, ¿quién es? Es el proveedor. ¡Venta segura! Prepárate. Porque el año que viene habrá más tiro. Porque de qué van a comer esas familias que trabajan en fábrica. ¡De armamento! Matándose a trabajar. Trabajando para matarse. ¡Yo, yo, yo! Yo, ¡vamos! La vida hace una bala. pues toma esa, porque eso era la gente de la banda Hachís versioneando a Maniática en un concierto en Barcelona. Y la canción se llama Venta Segura y, en fin, la letrilla pues nos parece que estaba... Y como era un concierto, pues mira, ahora mismo pues os vamos a poner un grupo que estuvo tocando por aquí y allá de por febrero, a principios de este año. Estuvo tocando en una casa ocupada que había, que era La Fábrica, que en este mismo año también fue desalojada, allá por finales de febrero o principios de marzo, bueno, entre esos meses. Y nada, vamos a oír a la gente de Los War, que estuvieron por aquí pues descargando un poco su energía en esta casa ocupada que, como decimos, fue desalojada. Y es que si le echas el balance un año, pasan muchas cosas y muchas y hay que aprender y seguir para adelante. Vamos con Los War. Y entre recuerdos vamos a seguir moviéndonos, ya que lo que vamos a oír ahora es a la gente de Scalopendra, tras haber oído a esta gente de Alemania, que eran los War. Y esta canción que os vamos a poner, pues no está grabada en la maqueta que tiene esta peña que sacaron, creemos, en el 97, aunque lo grabaron sus temas en el 95. Y para que oigáis algo fresquito, vamos a oír un tema de Scalopendra en un concierto que dieron el 23 de mayo de este año. Y fue en el Carmen, en un instituto, y eso, vamos a oír una canción que se llama No pasa nada y que es muy bonita. ¡Hala! Thank you. La gente de Escalopendra en directo diciéndonos que no pasa nada, y a veces pasan o no pasa nada. No sé si pasan cosas, porque la verdad es que pasan muchas cosas, ¿no? ¿O no? Porque, por ejemplo, ¿qué es esto? Dios mío, el euro que viene. Europa. Europa. Europa racista y nazi. Cages, which was the cities to attract investors, turn the air condition boards for the bankers' idle destruction. Dismantle the machine one cog at a time. Airports, another struggle of Western values, winning out the masses hungry for the dream of the new world. The travel system is designed to follow every move. The crushing enemies of the empire. Yeah. esta era la gente de Scraps cantando y contándonos cosas sobre la Unión Europea y el gran negocio que resulta. Y sabéis que sobre esta altura del programa pues solemos haceros convocatorias de cosas, de conciertos o de, yo qué sé, manifestaciones o alguna cosilla que tenga que ver por ahí que sea interesante. Hoy, por el día que es y por las circunstancias que son, no tenemos ninguna a la vista. Ahora es el momento de que si estáis por ahí fuera y sabéis de alguna convocatoria, que nos metáis el toque al 391 57 21 o al 391 20 16, porque si no, continuaremos poniendo más musiqueta. Deciros también una noticia que quizás mucha gente no se haya enterado, y es que aprovechando que la semana pasada había uno de estos actos, por llamarlo de alguna manera, de estas fiestas, por llamarlo de otra, pues era el día de la lotería, el del gordo, ¿os acordáis? Que si sale el 900 no sé qué, o si te toca a ti o a tu primo de Murcia, pues eso, ¿no? Pues aprovechando ese día que los medios de comunicación se ceban con estas cosillas para tener entretenido a la gente, pues desalojaron un centro social en Madrid, un centro social muy grande, era, creemos, el centro social más grande que había por aquí por el estado, eran 10.000 metros cuadrados de, bueno, pues eso, de una casa que estaba abandonada por, no sé si era un instituto de algo de químicas o algo así. Bueno, total, era el centro social de la calle Embajadores, el laboratorio, un centro social que ha hecho, pues eso, más de un año y seis meses, ya que se ocupó en junio del 97, y que aprovechando ese día, pues fueron y desalojaron, detuvieron a una persona y el mismo día ya entraron unas máquinas, pues para tirar todo lo que la gente había creado, la misma historia de siempre. Aquí veis un claro ejemplo más de estas fiestas tan entrañables y donde reina la paz, la prosperidad y donde todos somos iguales. Si tienes un espacio que lo estás utilizando, bueno, ya sabéis, el rollo de las ocupaciones, les da igual cuando sea. Recordemos también el caso del Casal Popular, de aquí de Valencia, desalojado el 20 de diciembre, o también la Casa de la Paz, desalojado el 24 de diciembre. Esto hace más tiempo, no este mismo año, pero bueno, es lo mismo. Les da igual, sea cuando sea. Y la canción que vamos a poner ahora va dedicada a todas las casas ocupadas, al laboratorio, a las que siguen, a las que seguirán, y que por muchos códigos penales y cosas que pongan, estamos cerca del 2000, ahí es cuando querían que ya no hubieran más casas ocupadas, y por ahora las sigue habiendo. Tachán, tachán, la lucha continúa. Cuarteto. Hierba, ruido, rebelión. Amor, humor, respeto. Hierba, ruido, rebelión. Amor, humor, respeto. Hierba, ruido y rebelión. Está en Amantes del Lío. Y rebelión, hierba y ruido. Odio y resentimiento con todo el corazón. Estás en Amantes del Ruido. De 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada. Son ellos los que mandan. Esto último que ha entrado con tanta fuerza después de haber oído una cuñita y también a la gente de Bosch de Alemania versionando una famosa ópera son Los Crudos. Y es otra de las cosillas que han aparecido en este año. Y vamos a casi a dejar ya esto de este año, porque la verdad es que es un poco cutre a veces también recordar cosas, pero bueno, también puede estar bien pues para acordarse de cosillas, y una era esto, Los Crudos, un disco que editó una gente de Gijón y también gente de Chicago, de donde es esta banda, que son latinos, y en fin, esto era un recopilatorio de todos los EPs que había sacado esta gente de Los Crudos, que son una gente que cantan en castellano y que, por decirlo de alguna manera, llevan muy buen rollo. Y vamos a continuar con una gente que sacaron una maqueta, no en este año, pero lo que decían sí que nos gusta, pues decíroslo, y esperemos que siga por ahí eso de soñar, vivir y luchar, que es lo que nos canta la gente de Maquia Subversiva. De Almería. Lucha, es tu vida, sueña, vive, lucha. con rabia, destruyendo las cadenas. Estará tu piel de fuego a la máquina social. Pondrás tu grano de arena para un cambio radical. Y era la gente de Maquia Subversiva la que nos cantaba eso de sueña, vive y lucha, como decíamos antes. Antes también hemos comentado el desalojo del laboratorio, también hemos hablado del desalojo de la fábrica de este año, pero no hemos dicho que han habido pues muchísimas ocupaciones por todo el estado, y por aquí en Valencia ahora mismo funciona el centro social ocupado Pepica La Pilona, que está por el Cabañal, en la calle Pavía número 43, que tras un mes de acondicionamiento del local y de curro, luego hubo otras actividades y ahora hay un pequeño descanso, pero que volverá a la caña ya. Y muy cerca de aquí, en Castellón, también este año hubo una ocupación, esta vez por el final de agosto o principio de septiembre. Un grupo de gente pues se decidió a darle un poquillo de color a su vidilla y se metió en un maset antiguo que había por allí, concretamente el Maset Blau, que está en la avenida Alcora número 52, creemos. Y pues eso, desde allí han estado ya haciendo también muchas actividades, y entre ellas pues recordamos un concierto donde estuvo tocando la gente que os vamos a poner ahora, también con un material que han sacado hace poco, que se trata de la gente de Liquidillos o Antifascista de Madrid, que esta gente pues sacó esta maquetilla que vais a oír ahora, que está sacado de un directo. Y además de esta maqueta sacaron un vídeo donde se les podía ver cómo se disfrazan, las cosas que hacen, con cuánta peña se meten y lo bien que se lo pasan. Y eso, el vídeo, la cinta, una pegatina y una chapa, todo esto lo sacaba esta peña de Liquidillo Show Antifascista, que vamos a oírles cantando una canción contra el fascismo. Y bueno, pues eso, un tema, el del fascismo, que continúa por ahí, que siguen habiendo agresiones y muertes por fascistas. Y bueno, vamos a poner esta cancioncilla que... ahora la oís, venga. Bueno, ahora sí. ¡Guadalate! Amor para todos vosotros, al muñeco. llegar. Y eso es lo que vamos a hacer para acabar el programa, poneros una canción de amor para despedir este programa medio improvisado, pero como decíamos al principio, preferíamos estar aquí soltando estas cosas que estuviera sonando pues algo, una reposición, y al menos eso, la magia del directo con muy mala hostia en esta noche vieja del 98. ¿Qué tiene narices la cosa? Porque nos ha tocado a nosotros, amantes del ruido. No la queremos más, ni la Nochebuena, ni nada de nada, ni los Reyes, ni al Clinton, ni a nadie, yo qué sé. ¡Hasta el final de mis días! ¿Por qué pretendes con esto? ¡Si miras la mentira! ¡Siento ver que produce el dolor de la caída! Así que con este final de programa que viene, os dejamos y se lo dedicamos pues a toda la gente que haya estado escuchando, aunque haya sido un cachito solo, y esperemos que estéis a gusto y que sigáis con caña, que...